a los medios de comunicación, al pueblo de Oaxaca. No puede haber fiesta de la Guelaguetza cuando existe injusticia en Oaxaca. A 7 días de que el mal gobierno de Alejandro Murat Hinojosa y sus funcionarios se vistan de fiesta de rico y vean a los pobres indios bailar en su llamada fiesta de la Guelaguetza. Los indios tercos y rebeldes, las mujeres, los hombres, los niños y ancianos de diferentes comunidades de las regiones de Oaxaca, vamos a salir para Oaxaca capital en estos días de la fiesta de los ricos. Vamos a venir a decirle al hijo de José Murat Casab que ha mentido y sigue mintiendo a cumplirse casi 2 años de que asumió el cargo de gobernador. Alejandro Murat Hinojosa se comprometió a dar solución a los temas de justicia, libertad y de derechos humanos con las comunidades que forman el bloque de organizaciones sociales anticapitalistas. No hemos visto hasta el momento ningún avance de nuestros compañeros presos políticos, como el caso del compañero Pablo López Alavés, indígena zapoteco de la comunidad de San Isidro Aloapan. Las instituciones de gobierno, el tribunal, jueces, son cómplices de esta injusticia en contra del indígena defensor del bosque y el territorio. Se han violado los derechos humanos, hay irregularidades en el proceso. La Defensoría ha dictado recomendación y medidas cautelares. Hay opinión del grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU a favor del compañero. Pero el mal gobierno del estado de Oaxaca y sus tribunales de injusticia no han tomado en cuenta estas violaciones a los derechos humanos. Asimismo, el caso del compañero preso político Librado Baños. Lo que se ha visto es todo lo contrario. Hay una cerrazón en estos casos y agudización del tema para obtener la libertad de nuestros compañeros por la vía jurídica, ya que hemos visto un proceso amañado y lleno de trabas que han prolongado la estadía de nuestros compañeros por más de 6 y 8 años que nuestros compañeros han estado encarcelados injustamente, violando sus derechos humanos. 13 años se cumplen en que José Murat Casab y Ulises Ruiz reprimió al CIPO, RFM, y que amenazó e intentó asesinar al compañero Raúl Gatica Bautista. 13 años del exilio del compañero Raúl Gatica Bautista, que ni el gobierno de Gabino y de Alejandro Murat quieren asumir su responsabilidad del regreso del exiliado. Se niega a brindar garantías para el regreso del indígena mixteco. Tampoco nos olvidamos de nuestras vigentes y más sentidas demandas de nuestras comunidades, colonias y sectores, como el respeto a nuestras comunidades indígenas, a sus usos y costumbres, a su autodeterminación y autogobierno, como también las demandas de nuestros sectores, como el sector del comercio, que sigue exigiendo un espacio digno de trabajo donde puedan comercializar los productos que ellos mismos elaboran con sus propias manos. Un espacio digno en donde puedan trabajar y llevar el pan de cada día a sus familias sin tener que ser criminalizados. También seguimos exigiendo alto el hostigamiento y criminalización de nuestros compañeros transportistas, que solo por organizarse como trabajadores del volante, por luchar por sus derechos al trabajo y no pertenecer a los grupos serviles al Estado, mismos que han monopolizado el tema del transporte en el Estado, convirtiéndolos en prácticamente una mafia, son amedrentados, tanto como por estos grupos, como por las autoridades de la Secretaría de Vialidad y Transporte. Por estos incumplimientos a nuestras demandas y después de haber consultado a nuestras bases de nuestras comunidades y sectores, las organizaciones sociales que conformamos el Bloque Anticapitalistas, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, la Unión de Pueblos Originarios, UPO, el Frente de Izquierda Revolucionaria, FIRP, y la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha, UACOL, decidimos movilizarnos de manera pacífica pero contundente en las calles e iniciar una jornada de lucha a partir del lunes 16 de julio del 2018. Oaxaca de Juárez a 18 de julio del 2018. Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, CIPO RFM, la Unión de Pueblos Originarios UPO, el Frente de Izquierda Revolucionarios FIRP y la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha, UACOL.